Bueno, y como lo prometimos hace un rato, seguimos con las entrevistas del día de la fecha. Y ahora vamos a hablar con el Lobito Fernández para preguntarle distintas cuestiones, pero sobre todo que nos hable del corte de Matthew Bryan. ¿Cómo estás, Lobito? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Bueno, contanos un poco de qué te llevó a decidir este corte de Matthew Bryan de cara a lo que se viene, que es la Liga Nacional. Bueno, básicamente es una búsqueda de mejorar como plantel, más allá de los números que marcaba Matthew, había otra cuestión que era de compromiso y general, que me hacía pensar que necesitábamos algo diferente ahí, y fuimos por eso, fuimos a cambiar aires ahí, a ver si podemos tener otra dinámica de juego. Bueno, ¿y el reemplazante ya tiene nombre y apellido? Sí, estamos mirando, estamos viendo, calculo que entre hoy y mañana se va a definir totalmente la situación. Prefiero esperar hasta ese día para advertir el nombre. Uno de los apuntados es Nichaels Doax, ¿puede ser? ¿Cómo? Nichaels Doax puede ser uno de los apuntados. Sí, ese es el nombre raro. Nick. Quedó para nosotros Nick. Ah, buenísimo. No sabemos, más fácil, sí. Si es así o no. Pero es Noak el apellido raro y el nombre también. Así que, pero bueno, es un chico que ha estado en la universidad con Keiron, que es uno de los americanos que tenemos nosotros, Shead, y bueno, tengo buena referencia de él y quiero específicamente, más allá de las cualidades basquetbolísticas, no quiero errarle ni en la persona, ni compromiso, en intentar de armar un equipo un poco más sólido desde ese lugar. Además de las referencias que te dio Shead, ¿qué más sabes de él? Es un jugador, no es tan interno, no es tan 5-5 definido, que la idea también es de que sea así, de que pueda salir un poquito más para darle un espacio a Foti, que es el otro jugador que yo quiero incorporar un poco más, sacarle un poco más de jugo, y también a Mariano, que es para mí el juego de la posición 4 es muy importante en mi estilo, y quiero que tengan un poquito más de presencia, y entonces bueno, la idea es poder tener gente que pueda estar interior o exterior sin modificar demasiado la estructura. Bueno, este chico aparentemente lo hace, vamos a ver, todo es a comprobar una vez que estén acá, ¿no? Con cualquier extranjero. Bueno, te interrumpía para preguntarte, ¿qué balance pudiste hacer con esto que ya se terminó el día sábado, que es el Super 20, en el cual Boca había finalizado último en su grupo, pero había dejado en el camino a Obras, tal vez un equipo que estaba pensado o armado para otra cosa, teniendo en cuenta la buena labor que había hecho contra equipos como San Lorenzo, ¿no? Después vino la barrida contra Gimnasia, pero bueno, ¿qué conclusión llegaste con tu cuerpo técnico de este paso por Boca del Super 20? Mira, obviamente sentimos que fuimos de menos a más, terminamos jugando la regular del Super 20 bien, y se estiró el primer playoff. El segundo playoff nos encontramos con un equipo muy sólido, con una idea muy clara de cómo y quién jugar, y nosotros calculo que hubo un poquito de relajación, no tuvimos la misma intensidad, nos sorprendieron en casa desde el inicio, y eso hizo de que por ahí perdiéramos esa chance de poder nosotros estar firmes. Evalúo que quedó positivo el final, pero no alcanzó y bueno, y la decisión de hacer alguna movida es para no tener digamos la esa sensación de excusa de que estamos más o menos y de ir por todo a mejorar lo que más podamos mejorar. Básicamente es eso, sí, creo que hay individualmente hay un montón para mejorar, colectivamente también. Eso me da mucha ilusión, me deja una tranquilidad de que consiguiendo la mejora en esos dos ítems, individual y colectivo, no es que grandes cosas, sino puntuales, podemos ser peligrosos, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, y sobre todo en el arranque que tenemos, que tenemos dos partidos local, me gustaría comenzar diferente que el Super 20, obviamente. ¿Y con qué expectativas ves, aunque falta ya poco, solamente 9 días, a esta nueva Liga Nacional para afrontar con Boca? Tu primera liga. Mira, teniendo relación en lo competitivo que está, me encantó el Final Four, dentro de lo que considero que le pasa a todos los clubes, a todos los equipos que tienen momentos muy buenos y alternan con momentos muy malos sobre el mismo juego. Está muy competitivo y nosotros nos hemos topado con equipos que han sido importantes y que son importantes. Por ahí eso nos prepara o nos preparó para lo que viene. Y bueno, obviamente teniendo la referencia de que es un ida y vuelta, va a ser dinámico, rápido, hay que no hay mucho tiempo para acomodarse, pero también creo que va a ser muy parejo todo y eso va a estar a disposición o a disponibilidad del que pueda acomodarse, ¿no? Claro, me imagino además queriendo solucionar cuanto antes el tema reemplazante de Matthew Bryan para poder tener equipo completo y llegar en óptimas condiciones a este día 2 de diciembre, ¿no? Exacto, sí. Tenemos 2 semanas, pero se pasan muy rápido, ¿viste cómo es esto? Se pasan, no duran 24 horas los días, así que esperemos que a partir del miércoles ya podamos contar con la presencia del extranjero del recambio. ¿El resto del equipo bien? ¿No hay ninguna contratiempo? Bien, Gamboa se recuperó bien, que fue otra cosa también que por ahí al final no... Lo sentimos un poquito, el hecho de que haya estado casi 15 días parados. Y nada, no ninguna cosa rara. Estamos intentando hacer una pequeña pretemporada, la cual continúa esta semana. Y meteremos algún amistoso para poder jugar un poquito más. ¿Algún nombre de algún equipo? Comunicaciones, ¿no? ¿Cerraron ya? Comunicaciones el 23, sí. Bien, perfecto. Bueno, Lobito, gracias por el tiempo y lo mejor, que puedas encontrar el reemplazante que vos quieras para Matthew Bryan y bueno, y que Boca llegue en buenas condiciones para el debut otra vez de local en la Bombonerita contra Regatas. Bueno, muchísimas gracias. Todos esperamos que así sea, sobre todo yo. Sí, me imagino. Y obviamente te vamos a seguir molestando para que nos digas la confirmación en estos días. Ningún problema, sí, yo calculo, no quiero hablar porque siempre uno adelanta cosas y después no sucede, entonces prefiero estar sobre seguro avisar. Lo entendemos perfectamente, gracias Gustavo, un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo para ustedes. Bueno,